día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito, Manuel Lazo es el director de la estación y el control técnico está a cargo de Luiger Loyo. Frente a los micrófonos de esta ventana, saluda a Enza García. Gracias por ese beso, Luigi, Randall Borges. Y más besos, abrazos, buenas vibras, bendiciones a mapuches, a quienes nos acompañan todas las mañanas en esta ventana que se abre con salsa nacional y este excelente tema de Trina Medina. No digo mentiras, no andamos, no hablamos para adelante y para atrás. Coherentes debemos ser entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Y ese es el gran esfuerzo que hacemos todos los días aquí en esta ventana y, por supuesto, es el esfuerzo que debemos hacer todos los que queremos construir una patria mejor. En toda trinchera, sí. Sí, señor. Y bueno, queremos celebrar esta maravillosa inauguración de los Juegos Suramericanos de Playa, que es ayer en el estado Vargas, que fueron inaugurados al ritmo caribeño. Una belleza de inauguración, se inauguraron estos terceros Juegos Suramericanos de Playa, donde hubo una exhibición de nuestro folclor y eso, y un saborcito caribeño que cautivó a las 13 delegaciones que permanecerán en el litoral central venezolano hasta el próximo 24 de mayo, ¿no? En las redes sociales era algo que decían, en esta dictadura, en este país en guerra civil, en este país en llamas, ahí se inaugura por parte, ¿no?, el Centro Deportivo Hugo Chávez, y de paso vienen 13 naciones a ratificar la vocación de paz de Venezuela y a llenar nuestro pueblo de deporte. Y de glorias, como ya comenzamos rapidito a cosecharlas. Ya tenemos la primera medalla de oro en estos Juegos Suramericanos de Playa. Los venezolanos Fiamma Rodríguez, Miguel López y Jocelyn Brea lograron el mejor tiempo en la prueba del triatlón, 20 minutos 12 segundos en un recorrido de 250 metros por mar, 6.600 metros en ciclismo y 1.600 en carrera. Así, estos camaradas, estos compatriotas nos han dado el orgullo de la primera medalla dorada en estos Juegos para la delegación venezolana, que arranca por todo lo alto y con así toda es la potencia estos Juegos Suramericanos de Playa Vargas 2014. Así es, bueno, y el día de ayer durante la inauguración el gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, dio la bienvenida a los 540 atletas y sus acompañantes, mientras que Carlos Arthur Nussmann, presidente de la Organización Deportiva Suramericana, ODESUR, exaltó los esfuerzos del gobierno bolivariano en la construcción de las instalaciones para la celebración de los Juegos. El presidente Maduro fue quien inauguró oficialmente la contienda junto con María Gabriela Chávez y apuntó que servirá para la consolidación de nuevos espacios para la paz y la vida en la región. Y así será importante, queda ese polideportivo, se seguirán desarrollando los deportes de playa allá en el estado Vargas, y no solamente puede servir para deportes de playa, para cualquier disciplina deportiva, porque se construye la paz a través de la educación, que ya estamos en esta consulta, una educación democrática, una educación liberadora, donde se le pregunta al pueblo su opinión y qué es lo que quiere en nuestro sistema educativo. ¿Pasará esto en otras naciones del mundo? Eso realmente es inédito. Tenemos a través de, podemos construir una patria mejor y una cultura de paz a través de la educación, a través de la cultura. Y vemos todos esos esfuerzos que está haciendo el gobierno nacional a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura para rescatar nuestros valores, nuestra cultura tradicional a través de cosas, iniciativas como el año pasado, que fue el año del 4, este que es el año del joropo, este divulgar, este conocer, este enamorarnos de nuestra cultura, de la cultura tradicional venezolana, además de apoyar todas las manifestaciones artísticas, porque tenemos una compañía nacional de teatro, tenemos una compañía nacional de danza, tenemos una distribuidora de cine, tenemos una villa del cine, tenemos una serie de políticas para desarrollar la cultura. ¿Qué mejor forma? Educación, cultura y deporte. Como decían los antiguos griegos, cuerpo sano, mente sana. Los Juegos Suramericanos de Playa deben consolidar nuevos espacios para la paz en la región Así lo dijo el presidente de la República, Nicolás Maduro, al inaugurar estos terceros Juegos Suramericanos de Playa que se realizan en el Estado Vargas. Tremenda instalación deportiva, sí, sí, qué sí. Belleza. Además, magnífico espectáculo de apertura con todas las características de nuestra patria Venezuela. Ha dicho el presidente Maduro que 200 años después de su independencia se ha puesto en pie y tiene fuerza la región de Suramérica que participa en estos terceros Juegos Suramericanos de Playa escenificados en nuestro país. Le damos la bienvenida a todas las delegaciones a disfrutar de estos Juegos, a la sana competencia, al hermoso paisaje además en el que se va a celebrar y se están celebrando ya estos Juegos Deportivos de Playa. Bienvenidos a todos los 13 países participantes que integran estos terceros Juegos Suramericanos de Playa. Y bueno, y el día de ayer el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, pues generó muchísimas noticias, muchísimas informaciones, igual que la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz. Una de las cosas que señaló el ministro Rodríguez Torres es que debe existir un pacto nacional por la defensa de la paz, que actualmente existe una batalla por la ética y la verdad, y que cada vez que se demuestra una conspiración, la gente dice que eso fue montado, pero la verdad siempre se impone. Por eso aquí en La Ventana abrimos con este tema. Yo no digo mentiras. La verdad siempre se impone por encima de la manipulación. Así mostremos lo que mostremos, dice Miguel Rodríguez Torres, siempre va a salir un sector de la sociedad a decir que no es verdad. En el desalojo de las carpas en los municipios Chacao y Baruta actuamos de esa manera porque tenemos evidencias. Cuando se tienen elementos para agarrarlo en flagrancia, hay que hacerlo. Ahí actuamos limpiamente, no se maltrató a nadie. Bueno, vimos estos niñitos tomándose los selfies en las patrullas policiales, por el amor de Dios. Tiene que existir en el país un pacto nacional por la defensa de la paz. Señaló que actualmente existe una batalla por la ética y la verdad, y que cada vez que se demuestra una conspiración, la gente dice que eso fue montado. Esto lo dijo en una entrevista realizada en el programa Vladimir a la Una, transmitido por Globovisión. Miguel Rodríguez Torres aseveró que para reducir los índices delictivos del país debe contarse con el apoyo total de la población, ya que se trata de un problema social que afecta a todos por igual. Primero, tenemos que entender que la delincuencia no se incuba en la policía ni en los organismos del Estado, sino en la sociedad. Es trabajo de todos. Es por eso que el Plan Patria Segura busca fortalecer los cuerpos policiales, incrementar las medidas preventivas, recuperar los espacios públicos. Este tema es un plan que lleva mucho trabajo e intensidad y necesitamos el apoyo de la población para llevar los índices al menor nivel. Acotó que si se apoya este plan de seguridad en su totalidad, es posible que en 3 o 4 años se reduzcan los índices delictivos. El titular de la cartera de Interiores y Justicia indicó que el ministerio que preside está construyendo y adecuando 65, ya que estamos hablando deportes, 65 canchas de paz, las cuales fueron iniciadas en junio del año pasado para disminuir el tiempo de ocio y utilizarlo en deporte y cultura. Y en relación a la posición asumida por el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, indicó que este ya ha sido notificado del plan de algunos dirigentes del partido Voluntad Popular, que están ligando que salga del poder para colocar un nuevo candidato de esa tolda política. También señaló Miguel Rodríguez Torres. Yo creo que Ramón Muchacho ya lo sabía antes que se lo notificaran los cuerpos de seguridad del Estado. Ya lo sabía porque estas informaciones las manejan entre ellos mismos, se zapean unos a otros. Uh-huh. Estas divisiones entre la oposición y estos sectores de la mal llamada Mesa de la Unidad, ellos saben quién es quién, dónde están parados, y Ramón Muchacho sabe que toda esta campaña está orquestada para sacarlo del poder. Él, claro que tiene miedo de los guarimberos allá, pero también de los supuestos aliados políticos que tiene en la oposición. Sí, y bueno, y hay algo que ha estado pasando, ¿no? Con este golpe de Estado continuado que estamos viviendo en esta guerra de cuarta generación, que les adelantamos que vamos a tener una entrevista bien interesante ahora a las 11 de la mañana sobre este tema. Pues hay informaciones que pasan por debajo de la mesa, ¿no? Y los medios de comunicación social pues magnifican alguna tragedia relacionada con una figura prominente, una figura famosa, como por ejemplo pasó por el lamentable asesinato de Mónica Spear y su esposo. También obviamente por la prominencia del personaje, pues esto que ocurrió con Eliezer Otaiza, aunque las investigaciones están bastante adelantadas y hay dos personas distan más mucho detenidas. Distan mucho de estar relacionadas con el AMPA común, ¿no? Sí. Pero estas cosas, que estas informaciones que bajan por debajo de la mesa, hay una que es bien importante porque nos ayuda a ubicarnos en la realidad. No negamos que Venezuela tenga serio problema de violencia. Y cuando hablamos de violencia, tanto es la violencia de banda, del AMPA común, como también la violencia política por parte de los sectores extremistas. Eso no lo podemos negar, como tampoco podemos negar que existen altos índices delictivos aquí en el país y que ya no se justifican con el cuento del hambre. Ya es un asunto de la cultura consumista, del consumismo alimentado por la cultura capitalista y la cultura rentista petrolera que hemos tenido a lo largo de décadas, ¿no? Está barato, dame dos, y yo quiero tener ese pantalla plana de 120 pulgadas, y yo quiero tener el teléfono tal que es sumamente costoso, y yo quiero estar, es el consumismo desmedido, porque el capitalismo nos ha metido, ¿no? El capitalismo nos ha metido en la cabeza que somos lo que tenemos. Sí. Así es. Somos lo que tenemos, entonces si tienes las cosas más caras y más de moda, entonces somos más. Si no la tengo, ay, ¿qué dirán mis amigos? No, si no la tengo, me van a mirar feo. Ni siquiera. No estoy en nada. No, ni siquiera. Me siento frustrado, soy un pata en el suelo, todo el mundo está chévere, yo estoy hundido en la miseria, qué calamidad, porque no tengo un plasma de 320 pulgadas, ¿no? Tengo que tener para parecer. ¿No? Es lo que ha privado en esta cultura capitalista. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esa es uno de los grandes orígenes de los altos índices delictivos, la cultura consumista, el ansia de poder, porque también ocurre mucho que las bandas que se dedican a delitos como el microtráfico, robo, hurto, también se pelean el poder. Mientras más violento soy, más poder tengo en la zona donde vivo. Más respeto tengo, más prestigio, más estatus. Ese es un elemento también muy interesante que explica los altos índices delictivos, la banalización de la violencia, la insensibilización hacia la violencia transmitida por los medios de comunicación social, que también son los que impulsan esta cultura consumista que asocian el tener con el ser. El gobierno bolivariano, eso lo tiene claro, ha estado tratando de manejar, de regular lo que son los contenidos audiovisuales, ha estado construyendo estas canchas de paz donde se promueve el deporte como un acto de solidaridad y de hermandad y del éxito a través del trabajo y el juego limpio. Ha aplicado a lo largo y ancho del país políticas culturales para hacernos más críticos y para reencontrarnos con nuestros valores y para reencontrarnos con los valores humanistas, que el ser seres humanos los tenemos en el corazón. Y por otro lado, pues se ha estado atacando el problema de la delincuencia, desmantelando bandas delictivas. 383. Ustedes sabían que en el último año se han desarticulado 383 bandas delictivas y 33.418 armas han sido destruidas. Eso no se lo va a decir la prensa de la derecha. No, eso lo informó ayer el ministro para Relaciones Interiores y Justicia, Miguel Rodríguez Torres. Retomamos la cifra. Se han desmantelado 383 bandas delictivas en el país, lo que ha permitido disminuir los delitos. Mencionó que el robo de vehículos presenta una reducción de 6,4 puntos y que se allanaron 17 estacionamientos judiciales en los que se encontraron 10.620 vehículos y 9.820 motos. De esta operación se enviaron los restos a fundir, lo que resultó en 12,2 toneladas de hierro para la elaboración de 1.425.707 cabillas. Rodríguez señaló que los estacionamientos judiciales y de guardia y custodia se habían convertido en caldo de cultivo de múltiples delitos. Es decir, que ahí también le deben haber metido mano a los funcionarios públicos que estaban metidos en este caldo de cultivo de delitos, ¿no? Además de esto, hay más de 20.000 vehículos recuperados producto de todas estas inspecciones y de estos hallazgos. Y son cifras que, el Plan Patria Segura ya ha alcanzado a beneficiar a más de 10 millones de personas en todo el territorio nacional. Todas estas cifras, que parecen números sueltos, no son reflejadas por la prensa de la derecha. No. Nadie la va a conocer en los medios de la oposición. Y son cifras reales, cifras que existen, cifras palpables, incluso en las calles. Los grandes focos de inseguridad en nuestro país lamentablemente se registran nuevamente en estos municipios de la oposición, donde siguen generando violencia con ataques selectivos contra instituciones del Estado. Tal fue el caso de ayer contra el Ministerio del Turismo, nuevamente en el municipio de Chacao, donde estos señoritos desviaron una manifestación pacífica, como todas las de ellos, ¿verdad? Y la orientaron hacia los ataques, bueno, hasta con disparos contra la sede del Ministerio del Turismo. Bueno, ¿y qué te parece esta perla, Randolph? Otra de las informaciones que dio Miguel Rodríguez Torres ayer es que se identificó una banda internacional que falsificaba medicamentos y los vendían aquí y en Colombia. Váyalo. ¿Qué les parece esta perlita? Sabrá Dios si uno ha estado consumiendo. Bueno, yo no me automedico, yo casi no tomo medicamentos, no me gusta. Yo prefiero irme hacia lo natural y tradicional. Pero, ¿cuánta gente no habrá estado consumiendo medicamentos falsos? Fíjate, el ministro del Interior y Justicia y Paz informó que fue identificada una banda internacional dedicada a la falsificación y fabricación de medicinas que eran vendidas bajo nombres de medicinas legales. ¡Qué bárbaro! Es decir, que a lo mejor usted estaba comprando Atroverán y era un Atroverán falso, ¿no? Declaró que en estos momentos se realizan 17 allanamientos, adivina dónde, en el estado Táchira y Lara, contra la organización que actúa a Colombia y Venezuela y que el operativo se realizó en conjunto con la Policía Nacional de Colombia. Agregó que en la nación vecina se realizan 19 allanamientos por este motivo. Es un delito contra la fe pública, expresó. El reporte me dice que ya van 8 detenidos, varias armas incautadas y algunos laboratorios que están siendo inspeccionados por el CICPC. Y aseguró que próximamente se dará una rueda de prensa para informar detalles de este operativo. Así están las cosas, información diversa, variada, contundente, emanada de el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, que está, además, ayer se lanzó este grupo, una brigada élite, una brigada que de 60 funcionarios que va a investigar, a actuar y a castigar, a combatir delitos como el paramilitarismo, como el narcotráfico y como el AMPA organizada. 60 funcionarios élite, dirigidos por Miguel Rodríguez Torres en persona. Así que pónganse a temblar, hermanos, porque van contra ustedes, delincuentes, paramilitares, narcotraficantes. Van contra ustedes y se va a hacer una lucha efectiva que en los próximos días arrojará buenos resultados. Son las 10:25 minutos. Vamos a la pausa musical. Esta banda es nuestra, es venezolana. Se llama Yacao da Guana y nos recuerda que el tema de Ali Primera, no basta a rezar. No habrá paz mientras haya explotación. pensar. Ustedes dirán conmigo, no bastaba con rezar. No. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Momentos en la historia. El Día Internacional de la Familia se observa desde 1994 cada 15 de mayo, fecha proclamada en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, haciendo eco de la importancia que la comunidad internacional le otorga a la familia. Es la ocasión propicia para promover la conciencia y un mejor conocimiento de los procesos sociales, económicos y demográficos que afectan a este importante núcleo de la sociedad. La ONU reconoce y afirma la importancia de la familia como un lugar privilegiado para la educación. La familia es el lugar de crecimiento donde encontramos protección y seguridad. Este día ha inspirado una serie de iniciativas de sensibilización, entre las cuales destacan la celebración en el plano nacional, lo que en muchos países ofrece una oportunidad para poner de relieve los distintos ámbitos de interés para las familias, a través de actividades que incluyen cursos prácticos y conferencias, programas de radio y televisión, artículos periodísticos y programas culturales que hacen hincapié en la compleja y muy importante realidad que es la familia. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Como nosotros, Maduro es juventud que sigue alcanzando sus sueños. Es pueblo que trabaja por la patria. ¡Que viva la felicidad del pueblo! Es revolución de alegría y paz. Seguimos por el camino de Chávez. Maduro es pueblo. Tradiciones afrovenezolanas. La parranda de San Juan es una tradición folclórica que llegó a Venezuela durante la época de la colonia. Los negros esclavos de las plantaciones de cacao tomaron esta celebración para sí, añadiéndole sus propias costumbres africanas y con ello los tambores. Rinden culto los días 23, 24 y 25 de junio en los estados Carabobo, Miranda, Aragua, Yaracuy, Vargas, Distrito Capital y en parte del estado Guárico. Estos son lugares que merecen especial reconocimiento debido a que aún mantienen el sentido de esta hermosa tradición. Es una representación dramática, donde todo allí constituye la decoración propia del teatro en el cual actúan los sanpedreños, y el público espectador lo representan los hombres, mujeres y niños que alegremente aplauden y ríen. La noche de San Juan es mágica. Se cree que cortarse el cabello en una noche del 24 de junio le hará tener buena suerte, y llevar una ramita de ruda detrás de la oreja lo protege. Las fiestas de San Juan son famosas, plenas de magia y encanto, noche de tambores y baile. El santo es dueño del espacio, de sus fieles y del alma de la fiesta. San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. otro en la faja. Míreselo, compañero, como las claras garúas en el terno, en el reseco, como en las mesas el pozo, como en el caño el lucero, como la garza en el junco, como la tarde en los vuelos, como el verde en el quemado, como en la noche el incendio, como el rejón en la carga, como la gasa en el rejo, como el cocuyo en el aire, como la luna en el médano, como el potro en el escudo. Paso, compadre, hacia aquellos montes lejos, aquí va su estampa sola. Grave perfil aguileño, arzón de cuero tostado, tortillo de bravo pecho, de bandera va su capa, su caballo de puntero, vaquiano volando rumbos, artista labrando pueblos, hombre retoñando patrias, picando glorias, tropero. Así abrimos esta parte de la ventana, orgullosos de lo nuestro, orgullosos de todo ese potencial venezolano. Quinteto Contrapunto, Por Aquí Pasó, de Alberto Arbelo. Así tenemos esta parte de la ventana, bien orgullosos, por supuesto, también de todo lo nuestro, incluyendo lo que sucedió ayer. Se le confirió la orden Libertadores postmortem al doctor Jacinto Convit. Fue galardonado de esta manera debido a su amplia trayectoria, su colaboración con la ciencia, con la humanidad, y específicamente acá en nuestro país, por sus investigaciones contra males mortales como la lepra, la leishmaniasis, el mal de Chagas y el cáncer. Así empezamos esta parte de la ventana. Sí, señor, abrimos la participación en la ventana. Les recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949 y el 562-3953, 562-3953. También pueden hacerlo a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y como les decíamos el día de ayer, también fue noticia la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, quien señaló que entregará informes sobre los hechos de violencia a la Organización Amnistía Internacional. La Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, anunció que entregará un informe a los representantes de Amnistía Internacional a fin de que tengan una visión completa y objetiva de lo que ha sucedido en el país a partir de los hechos de violencia suscitados desde el pasado 12 de febrero. Así lo informó la fiscal luego de la inauguración de la Fiscalía 31ª del Área Metropolitana de Caracas, con competencia para intervenir en las fases intermedia y de juicio en materia contra las drogas. Luis Ortega Díaz consideró importante suministrar todos esos datos a los integrantes de la citada organización internacional para que puedan elaborar su informe con todas las visiones, porque han estado lanzando informes solamente con la visión de la oposición. Sí. Basándose en las cosas que han estado arrojando ONG financiadas por la NET de la oposición, siendo Amnistía Internacional una organización con bastante credibilidad, pues está cayendo en este juego de manipulación, quizás no deliberadamente, pero está cayendo, ¿no? Y Luis Ortega Díaz dice que, bueno, que van a enviar todos los datos para que ellos efectivamente se hagan una idea de lo que realmente está pasando. A juicio de Ortega Díaz, ese documento preliminar acerca de los 3 meses de violencia en el país permitirá conocer con certeza las acciones vandálicas cometidas por un pequeño sector de la población, pero que ha causado angustia y afectado de una forma u otra a todos los venezolanos. Lamentó que el Estado venezolano, especialmente sus instituciones, hayan sido víctima de un ataque desmedido a escala internacional, y es una forma de combatir este ataque. Igualmente, Luis Ortega Díaz cuestionó la posición del gobierno de los Estados Unidos de supuestamente imponer sanciones a algunos funcionarios del Estado venezolano, e incluso se preguntó en el marco de qué y bajo qué fórmulas legales ejercen tales acciones. Advirtió que independientemente de que las instituciones del Estado actúen o no apegadas al marco legal, siempre habrá ataques por algunos gobiernos y actores políticos nacionales e internacionales. Además, agregó Luis Ortega Díaz, para que no se diga que aquí, ay, se está yendo por una sola visión, que la oposición toda, mira, sí hay excesos policiales, los ha habido. Y de hecho, desde la Fiscalía se hizo público que se desarrollan 160 investigaciones por violación de derechos humanos. Hay 12 personas privadas de libertad, 12 funcionarios privados de libertad que se encuentran cometidos en esta medida privativa de libertad, 3 funcionarios con medida cautelar y una orden de aprehensión por ejecutar estos hechos. Es decir, el Estado venezolano está reconociendo que de manera particular algunos de los funcionarios de los cuerpos de seguridad han incurrido en excesos y los está castigando el Estado venezolano. No está dejando que pasen impunes, como tampoco va a dejar que pasen impunes los ataques a diferentes organismos del Estado, las muertes que han causado estos manifestantes pacíficos y todo el desorden que ha propiciado este sector de la oposición acá en nuestro país. Y bueno, también les tenemos que la Asamblea Nacional designó como una comisión especial para investigar denuncias de terrorismo en las redes sociales. La presidenta de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional, Tania Díaz, informó este miércoles que ha recibido denuncias de ciudadanos que fueron atacados en su residencia tras recibir amenazas a través de sitios web y redes sociales. La diputada precisó que las personas atacadas son de la parroquia Cabudare del Estado Lara, reseña una nota de prensa de la Asamblea Nacional. Desde el Parlamento se tomó la decisión de construir una comisión especial integrada por Díaz junto a los diputados de la bancada revolucionaria Julio Chávez y Alejandra Benítez, que tendrá la función de constatar cómo a través de determinadas cuentas en las redes sociales se ha criminalizado, perseguido y acosado a venezolanos en todo el territorio nacional, amparados bajo la figura del anonimato. Es indispensable que actuemos en este caso porque se están violando leyes de la República Bolivariana de Venezuela, empezando por la Constitución, que prohíbe el anonimato, la propaganda de guerra y mensajes que inciten a la violencia, resaltó la parlamentaria. Por su parte, el diputado Julio Chávez señaló que la situación del Estado Lara se ha tornado delicada a la luz de los últimos acontecimientos. Mencionó que la quema de una camioneta en Barquisimeto, capital del Estado, donde se encontraba una menor de edad que fue salvaguardada por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana para evitar el asesinato de una familia. Chávez se refirió específicamente a la denuncia de la ciudadana Ángela Milagros Viloria, habitante del Estado Lara, a quien le colocaron un artefacto explosivo en la puerta de su vivienda. Además, ha sido señalada en las redes sociales como zapa y amenazada de muerte junto a su familia por pertenecer al Consejo Comunal de su localidad y apoyar el proceso revolucionario. Atendemos sus llamadas telefónicas. Tenemos en línea. Buen día. Muy buenos días. Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Buenos días, Elsa García. Buenos días, Randall Borges. Buen día. Usted tiene la gripe en tercero, ¿yo? Sí, señor. Ahí vamos. No, que no anote. Ojalá. Bueno. Buenos días al canal Alba Ciudad. Buenos días, usuarias y usuarios todos. Les habla Fernando La Presta desde aquí, desde el Cerrucho de Latillo. Vamos a empezar hoy, que hoy es el día de San Isidro Labrador. Quite el agua y ponga el sol. Pero agua, necesitamos agua. Que siga poniendo agua, por favor. Por algunos estamos pidiendo que San Isidro se tome unas vacaciones. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, entonces, San Isidro, ponnos el agua. Sí. Por favor. Es el día también hoy de la familiaridad de la familia. Sí, señor. Y tal día como hoy también, el año 1900, uno dice en 54, otro dice en 55, como no tengo la fecha, se fundó SACBEN. Uh-huh, exacto. ¿Ok? Sociedad de Autores y Compositores. Felicitaciones a todos ellos, ¿verdad? Y adelante con ellos, porque ese es el registro que tienen las personas que arreglan, componen, ¿y qué más se puede decir? Son creadores. Son creadores, correcto. Hablando un poquito de lo que hasta este momento ustedes han esbozado, un poquito, dos comentarios voy a hacer. Uno sobre las medicinas que son falsas. Recuerdo yo en el año 12, a través de un programa que tenía el doctor Samán en YBKE Mundial, ¿verdad? Y lo tenía también por otra emisora de una FM 95.5, Arsenal Terapéutico, que creo que todavía lo tiene, hicimos una denuncia sobre un producto llamado Auterox. Eso es para la tiroides. Había por montones, pero falso. El doctor Samán descubrió, y no descubrió otras cositas más. Eso de la medicina falsa lo trae a colación muy los precios excesivos que se están cobrando por ellas aquí en Venezuela. Porque por una medicina cualquiera, por ejemplo, tú compras aspirina sin decir laboratorio, y si es el original te cuesta 80 bolívares, si es el genérico te cuesta 20 pastillitas, 4 bolívares. ¿Qué pasa? No hay nunca el genérico, siempre hay el del laboratorio extranjero. ¿Qué es lo que pasa? Cualquiera te hace aspirina por ahí, pues. Pica una mata de sauce, según, te pongo un ejemplo, la aspirina es sauce. Esa es la materia prima de la aspirina, es sauce. Y entonces te hace aspirina. Por otro lado, esto lo escuché hoy, ¿verdad? La Asociación Interamericana de Abogados intercede y va a hacer una reclamación en Washington para llevar parte de los, ¿cómo se dice? La violación de los derechos humanos. Porque en el Táchira ellos tienen prueba de que se le violaron los derechos humanos a sordos, mudos, ciegos y personas con autismo, o sea, niños. Me pregunto, ustedes saben que yo soy, señores, coloquialmente, soy ciego. Yo tengo un sentido menos. Si yo voy a una manifestación, yo asumo mi responsabilidad. Y en San Cristóbal lo que hubo fue guarimbas. No hubo manifestaciones de que salimos de la Plaza Morelio y vamos para el centro, de que salimos no sé de dónde, no sé para dónde. Allá lo que hubo fue guarimbas. ¿Qué hacía un ciego allá? ¿Qué hacía un mudo allá? ¿Qué hacía un sordo allá? ¿Qué hacía una mamá con un niño con autismo metido en una manifestación? ¿Tú no crees que eso sea más cobija que otra cuestión? Ay, bueno, ya estamos acostumbrados a este tipo de actuaciones. Pero eso trasciende bajas. Afuera, trasciende afuera, que es lo peligroso. Sí, sí. Eso trasciende afuera. El doctor Veloso, se lo escuché hoy, doctor Veloso, me perdona por lo que voy a decir, pero no me inflame más las amígdalas de abajo porque me duelen. Gracias. Gracias. Hasta mañana y avante el próximo. Tenemos otra llamada en línea, buen día. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Les habla Carmen. ¿Qué tal, Carmen? Hola. Aquí. Con este tiempito que hoy está medio raro, pero bueno. ¿Verdad? Ah, sí, mira, yo lo estaba llamando porque ayer que llamó el señor Carlos Andrés, yo coincidí en algo que él habló ahí respecto a Canal 8, a informaciones. Yo hallo que Canal 8 se está quedando como en el tiempo y en el espacio, ¿no? Porque tienen un noticiero que podría ser más ágil y el noticiero lo dedican a... Me parece excelente porque si uno mismo no difunde lo de uno, los otros no lo van a hacer. Pero nada más lo del Estado, hay que difundir otras cosas de lo que está pasando en el país, las cosas buenas y las cosas malas hay que decirlas. Ellos tenían una sesión ahí con una periodista, que ella iba a los sitios, fuese Caracas, los Valles del Tuy, donde fuera, y ella mostraba la problemática que había en ese sector, fuera de alcantarillado, aguas negras, gas, por eso sucede que ahorita hay mucho problema con el abastecimiento de gas en bombona. Y ella hacía un programa sobre eso y era muy bueno porque ella reflejaba aquello que estaba ocurriendo. Pero entonces el Canal 8 se dedica nada más que a decir lo que hace el Estado y no sale de ahí. Hay cosas que uno a veces que quiere una información y tienes que ir a Globovisión o meterte en internet porque el Canal 8 no te lo dice. Por ejemplo, el día sábado, aquí en Campo Claro, yo vivo en La Carlota y fue horrible, no sé si ustedes están enterados, un escape de gas que hubo ahí, que eso estalló, dañó 3 negocios, los tumbó totalmente. Sí, sí, sí. Dañó edificios que estaban al frente. Entre ellos un restaurante, había un restaurante que estaba en la zona, ¿no? Dañó un restaurante, un otro negocio que está ahí que creo que era de aire acondicionado, una papelería, los edificios, que eso fue horrible. Y los periodistas, como te digo, yo vivo cerca, nosotros fuimos a ver porque todos nos asustamos, porque ahí nos empezamos a llamar todos porque nadie sabía qué era lo que pasaba. Y fuimos para allá y estaban los periodistas del Canal 8. ¿Y tú crees que ellos informaron de eso? Yo nunca vi la noticia, que podían haber informado en vivo porque la gente estaba asustada, porque nadie sabía qué era lo que pasaba. Eso ellos en el momento no lo dijeron para tratar de tranquilizar a la gente, porque inclusive mi hija habló con uno de los periodistas que estaban ahí y ellos dicen que ellos fue tanta la magnitud de la explosión, imagínate tú, que ellos sintieron que el edificio a ellos se les caía encima, el edificio del Canal 8. Imagínate. Para que tú veas la magnitud de lo que fue. Qué bárbaro. Entonces ellos no, eso en el momento, mira, dilo para que la gente se tranquilice y sepa qué es lo que está pasando. No lo dijeron en el momento. Y así como muchas otras cosas que pasan, que uno tiene que ir a otra fuente para saber qué es lo que sucede. Otra cosa que le tenía que decir, ayer yo vi bello, precioso, me pareció la inauguración de los Juegos de Playa. Muy bonito. Pero hay algo de lo que me molestó bastante. Si nosotros tenemos excelentes cantantes, buenísimos cantantes, si este es el año del joropo, de la música venezolana, ¿por qué tenían que meter ahí un cantante colombiano a cantar esa música que cantan ellos? No veo la necesidad. Vamos ahí a exaltar lo nuestro, ¿verdad? Porque son gente que están viniendo de afuera a ver, a jugar aquí. Vamos a mostrarle lo nuestro, nuestra música, que es bellísima. Que bueno, arrasa con todo. Ah, no, meten a un señor colombiano ahí a cantar cumbia, no sé qué música es la que cantan ellos. Entonces no me parece. Vamos a seguir en lo mismo. O sea, nosotros como Estado, como gobierno, ¿de qué hablamos si después, en vez de dar el ejemplo, entonces traemos gente de afuera? Eso era lo que le quería decir y discúlpeme si me exalté un poquito. No, pero vale, bueno. No. Con total calma hiciste todo tu análisis del día de hoy y bien entendible, ¿no? Sobre todo, bueno, sí. En el caso de lo que exponías de Venezolana de Televisión, hay cosas que son perfectibles, hay cosas que se pueden arreglar. Para ello también están los comités de usuarios, para que también, mira, proponga, hay que proponerle, mira, hace falta que se cubra esto de esta manera, queremos un noticiero con tales y tales características. Eso existe, ¿no? Y yo pienso que toda institución del Estado debe estar abierta a que se le sugiera cómo mejorar sus actuaciones y sobre todo cuando somos medios de comunicación. Sí, señor. Bueno, Randall, adelantamos unos mensajes que nos han llegado por las redes sociales. Me parece bien. Por acá en el Twitter nos dice José Alexander, buen día, camaradas. Una forma para que haya efectividad con el control de precios de los vehículos es prohibiendo a las notarías que legalicen las negociaciones con sobreprecios, porque de continuar así contribuyen con los especuladores. Nos dicen desde la Fundación del Centro Nacional de Danza que hoy en la mezanina del Centro de Bellas Artes, función de danza contemporánea, espina bífida, 7-8. Esto es a las 4 de la tarde, así que acuda a la mezanina de la estación del Metro de Bellas Artes, totalmente gratis. El Bética Antigolpe nos dice, hola panas, nuestros chamos nos dieron la primera de oro en los Juegos Sudamericanos de Playa, en Revolución. Nos dice por acá el Bética también, llenándonos de orgullo mientras hay otros jóvenes guarimberos que se autodestruyen y se convierten en enemigos del país. Y Erasmo Ledesma nos dice, dudable que la ONU y su secretario desconozcan la estrategia del golpe suave que Estados Unidos viene aplicando. ¿Y dónde están las sanciones? ¿Dónde están las sanciones? Bueno, porque la ONU jamás ha sancionado a los Estados Unidos, que ha roto todos los convenios internacionales e incluso se ha limpiado el trasero cuando la ONU le dice que no invada un país. O sea que no. Recordamos Irak, el caso más reciente. Recordemos, está el caso de Irak, está el caso de Libia. La intervención de Libia tampoco fue autorizada. Nada, para nada. Y ahí entonces, está. Bueno, ellos están acostumbrados a hacer lo que les da la gana. Ese es el problema del sistema unipolar. Ellos son el imperio, ellos y sus transnacionales. Son los que gobiernan el mundo. Existen gobiernos, uno de ellos el gobierno bolivariano. Pues decidimos descolonizarnos, decidimos convertirnos en soberanos independientes y está surgiendo un sistema multipolar que impulsó el comandante Hugo Chávez. Y eso obviamente para el imperio no es grato, no es cómodo y por eso nos ataca. No solamente con la técnica del golpe suave, estamos hablando que, y hay que tenerlo claro, estamos metidos dentro de una guerra de cuarta generación. Esa guerra empezó hace tiempo. Y sobre eso vamos a hablar para aprender a cómo manejarnos, porque esta no es una guerra convencional, es una guerra que tiene sus características y debemos aprender a cómo manejarnos dentro de esta guerra para vencer. La próxima media hora es crucial para ello aquí en La Ventana. No se la puede perder, quédese allí. Vamos a la pausa musical. Con la agrupación chilena Los Bunkers y El Necio. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Cool.

que no han corrido con la misma suerte de un pueblo tan preparado para resistirla, ¿no? Exactamente. Tremendo tema de Petra de Pangea y sobre el conflicto, ¿no? La guerra de cuarta generación. Vamos a conversar con nuestro invitado del día de hoy. Tenemos un invitado de lujo. Muchos de ustedes seguramente lo deben haber visto en Ávila TV y en otros medios de comunicación social. Se trata de Carlos Lasso. Carlos Lasso es economista y es analista político. Tiene tiempo estudiando el tema de la guerra de cuarta generación. Además de que, bueno, durante el corte nos estaba dando un planteamiento bien interesante sobre la economía, ¿no? Bien interesante todo esto que hemos estado conversando en este ratico. Y vamos a compartir con ustedes esta tertulia tan sabrosa que tenemos con Carlos Lasso. Bienvenido, Carlos, aquí a La Ventana. Muchas gracias por la invitación, pero tengo que aclarar que es que yo no soy economista. Ah, ok. A mí se me confunde por economista porque he tratado siempre el tema económico desde el punto de vista de la filosofía. Entonces me lleva a otras conclusiones distintas que tienen los economistas. Entonces, claro, por eso es que siempre he tratado el tema, sobre todo la política económica y los fundamentos teóricos de la teoría económica. Entonces, eso es lo que me hace aparecer. Desde el tiempo tengo que aclarar que no soy economista, ¿no? Porque el colegio economista se va a quejar. Okay. Claro, entendido en la materia económica y además quisiera que compartiéramos ya públicamente con la gente que nos está escuchando, este planteamiento que nos está haciendo, de la ruptura que hubo, toda esta guerra de cuarta generación que hemos anunciado y que estamos viviendo todavía mediáticamente, políticamente y que sistemáticamente nos golpea desde el exterior, vino a partir de una ruptura de un modelo. Aquí se rompió un modelo económico en el país, obra de Hugo Chávez. Quisiera que compartiéramos este inicio, este preámbulo, para que la gente conozca el por qué este ataque tan desmedido, tan desenfrenado contra Venezuela. Bueno, mira, la ruptura del modelo consiste en haberle cambiado los parámetros a todo lo que es la economía convencional, sobre todo después del consenso de Washington, que fue fundamentalmente, desde el punto de vista económico, la política económica tenía que haber equilibrio fiscal, es decir, que las cuentas del Estado estuvieran en relación equilibrada, pues, que lo que se ingresara fuera lo que se gastara, pues. No hubiera entonces para no endeudar el país, pues. Eso es uno de los elementos, o el Estado, ¿no? El otro elemento es, además de eso, todo lo que son los equilibrios que llaman macroeconómicos, y uno de ellos es que los intereses bancarios estén siempre por debajo de la inflación, pues, de manera a establecer unas tasas reales positivas, que es lo que ellos llaman, es decir, estando por debajo de la inflación, entonces ellos pueden tener utilidades monetarias, pues, en el sentido de que el banco nunca tendría una depreciación de su dinero, de sus utilidades. Ese es más o menos los elementos centrales del consenso de Washington. Entonces, y que lo fundamental para todo el desarrollo social es tener una buena política económica. Ustedes se acuerdan que Miguel Rodríguez decía que la mejor política social es una buena política económica. En eso consiste prácticamente todo lo que hizo Miguel Rodríguez, es decir, sí, toda una política para desarrollar el país supuestamente por la vía capitalista, con los grandes proyectos que se planteó, y de esa manera goteaba al resto de la población. Y una política además de privatizaciones. Exacto. Una política de... Los mandatos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Lo conocido en aquel entonces como el paquetazo, ¿no? El paquetazo neoliberal. Entonces, esa buena política económica entonces iba a gotear, porque iba a ser tan grande el crecimiento que iba a gotear a los sectores desposeídos. Pues ese es el concepto de los economistas neoclásicos, el advertiente de este señor Milton Friedman. Entonces, ese problema lo transformó Chávez. Chávez hizo lo contrario. Él dijo que la mejor política económica es una buena política social, o sea, lo contrario. Uh-huh. Es decir, que la política social impactaría a la economía de tal manera que la economía comenzaría a desarrollarse, pero a partir de lo social. Es un planteamiento. Es decir, si la gente está bien, la economía estará bien. Exactamente. Y todo esto está financiado, es decir, todo lo que es la política social financiada por la política de plena soberanía petrolera, y eso es muy importante. Es decir, a partir inclusive del 2007, que fue la última, cuando se transformó la faja, cuando se nacionalizó realmente la faja. ¿Se acuerdan que pasaron todas las empresas de la faja? El nivel de acciones, la propiedad de la relación era 60-40, 60 para PDVSA y 40 para el resto, en algunos casos 30 para el resto de las empresas internacionales. Entonces, y por otro lado, subir la regalía al 30%. Eso significó una cantidad de dinero con la cual hemos podido ir desarrollando una política social. Exactamente. Y esa política social, como iba a incrementar los ingresos de la población y el bienestar, eso tendría que haber impactado de una tal manera al aparato industrial venezolano que entonces se incrementaría la producción y las inversiones en el sector industrial. Claro, pero eso lamentablemente no ocurrió. Ajá. Lo que hicieron los empresarios. Pedir dólares para importar. Exacto. Importar a dólar preferencial y venderlo a un dólar que ellos mismos inflaron e inventaron, que es el dólar paralelo. Exacto. Y entonces, pero eso tiene una explicación importante, que está explicada, y yo voy a... hay tres tomos del Banco Central, tres, que se publicaron en el año 1990, en el 50 aniversario del Banco Central. En esos tres tomos está muy bien explicado el proceso de agotamiento del modelo del capitalismo periférico. O sea, el modelo se agotó. Se agotó. En ese libro, ese se llama Ensayo de la Economía Contemporánea Venezolana. Son una cantidad de ensayos desde todas las tendencias ideológicas que te puedes imaginar. Ahí está de Domingo Brito Rangel, pasando por Masa Zavala, después el señor Mier Mehra, que es un economista de Israel que vivió en el año 71, y hasta Ricardo Hausmann, pues. Y finalizando con Miguel Rodríguez, el último artículo de Miguel Rodríguez. Pero todos son de derecha. Bueno, pero menos Domingo Alberto Rangel. Domingo Alberto Rangel y Masa Zavala, que es un tipo que ha mantenido siempre una posición que uno de los... Tiene dos, tres tomos de Venezuela, una economía dependiente. Uh-huh. Es decir, eso es lo que... Por lo menos en eso coincidían todos. Sí, todos. Entonces, inclusive Ricardo Hausmann, que participó, era miembro del gabinete de Andrés Pérez. Dos. Bueno, entonces ahí está explicado por qué el modelo se agotó. ¿El modelo de qué? El modelo de acumulación de la burguesía. Es decir, el modelo de acumulación de la burguesía. O sea, las burguesías siempre están acumulando, pues ese es su trabajo. Vender, comprar barato y vender caro, pues, y tener un alto beneficio. Y con eso acumulan, vuelven a comprar materias primas, etcétera, y siguen reproduciendo en forma ampliada su capital, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo era el modelo de acumulación? Estaba fundamentado en la sustitución de importaciones. Es decir, comprar maquinaria y equipo e instalar las fábricas. Comprar maquinaria y equipo e instalar las fábricas. De esa manera era que ellos podían ir acumulando. Y en ese proceso de acumulación, de sustitución de importaciones, ¿quiénes lideraron ese proceso? Las transnacionales, de las cuales ellos son subsidiarios, pues desde el punto de vista de que ellos dependen de la tecnología, de la maquinaria y equipo, de esas plantas, de las producciones. Por ejemplo, si vemos el sector automotriz, todo el plantel industrial que está alrededor del sistema automotriz, es decir, todos los que producen alternadores, baterías, etcétera, todo ese que se ha ido desarrollando para incorporarlo a los carros que ensamblan aquí, es un plantel industrial que la maquinaria, el equipo, la tecnología es de cada uno de los de la Mitsubishi, de la Chevrolet, de la General Motors. Pues ese plantel industrial es dependiente de, inclusive, cosas que aparentemente son sencillas como las baterías. Cuando estaban haciendo las inspecciones, ¿qué ocurrió? Bueno, que le dijeron que descubrimos que esas baterías que están aquí, que hace la Duncan, por ejemplo, cualquiera de esas. Las remarcaban, ¿no? Le cambiaban el amperaje Ponían que era 700 y resulta que realmente era de 500. Exacto. Pero esa batería no es hecha aquí, sino es ensamblada. Son muy pocas piezas dentro de esa batería. Porque el resto es la patente de la Duncan Internacional. Entonces, una burguesía que se desarrolló sobre la base de una dependencia tecnológica y de capital, pues entonces ese modelo se agotó, como lo dice Ricardo Hausmann ya, porque en la medida en la cual se iban reemplazando y se iban desarrollando las plantas, se iban incrementando las importaciones para mantener ese plantel industrial. Por eso nosotros tenemos, aparte del robo y el pillaje que desarrolla, tenemos un plantel industrial que vive de las importaciones. Usted le quita las importaciones, por ejemplo, el gobierno le dice, mire, ustedes van a conseguir todos los dólares donde ustedes puedan, pero nosotros vamos a utilizar estos dólares para el desarrollo del país, no para mantenerlos ustedes. Bueno, toda la industria, el plantel industrial venezolano quiebra completamente y los expulsan del resto del mundo, porque no tienen, se acaban. Entonces, es una economía muy débil, la economía privada, porque depende de las importaciones, pues ese es el problema. Y depende entonces, del capital que además da el Estado venezolano. Exacto, y depende entonces de los dólares que le da el Estado. Entonces, quiere decir que no es una burguesía autónoma. Por un lado, no es autónoma de la tecnología, y de la ciencia. O sea, que cuando se le nombra la burguesía parasitaria... Es que no es realmente parasitaria. Claro. A mí porque depende de las importaciones, depende de los dólares del Estado, no dependen de sí mismos. Y no, entonces ese es el problema central, por eso es que son dependientes. Este Mazzabala escribió 3 tomos para demostrar que Venezuela era una economía dependiente, pero no solamente él, y tenemos una playa de economistas de la década del 60, 70 y 80 que demuestran cómo es que se estructura el modelo y por qué el modelo se agota. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros confiamos en la empresa privada para la producción, que es lo que es la nueva política actual? Estamos obviando que es un modelo que fracasó, y entonces es peligroso porque nos pueden arrastrar al fracaso de ellos, pues ese es el problema. Que estamos, ahorita tenemos un desiderátum, que se planteó ya en el año 89, pero es que se planteó porque habían 2 tendencias. Usted que fue lo que hizo, que ganó la derecha, ¿no? La tendencia de derecha, capitaneada por Miguel Rodríguez, ese equipo que aplicó las medidas. ¿Cuál es la tendencia? Nos incorporamos, para poder seguir acumulando, porque ya estaba agotado el modelo de sustitución de importaciones, necesitamos abrirnos al mundo entero con la globalización y además ir hacia el aluminio, el petróleo y las empresas básicas. Tenemos que tomarla porque no podemos seguir acumulando. Cisnero y Mendoza, por ejemplo, no podían seguir acumulando sobre la forma que estaban haciendo. No podían inventar ahora que van a meterse en el área de los perros calientes o en el área de las hamburguesas o en el área de las areperas, porque esas son inversiones muy pequeñas, eso no producen, eso es el comedor de esas empresas. No, ellos necesitan desarrollar grandes capitales porque tienen grandes capitales acumulados. Entonces, ¿dónde pueden invertir? En petróleo, en minería, en todo lo que es la parte del aluminio. Entonces ellos tenían que ir hacia allá para poder seguir acumulando. De allí la política privatizadora. Exactamente, de ahí. Porque se establece la política privatizadora de manera de que esos grupos puedan acumular. Y por otro lado, absorber por parte del resto del mundo las empresas de textiles, zapaterías, que esas quebraron todo en el año 89, del 89 al 92, quebraron una cantidad de empresas pequeñas cuando invadieron los productos, cuando bajaron los aranceles y empezaron a entrar aquí todos los productos textiles chinos, taiwaneses, etcétera, que hicieron quebrar a toda esa compañía. Entonces, esa fue la salida de la burguesía. Claro, después de haber masacrado a 5.000 personas, porque si no se aplicaba esas medidas de política del Fondo Monetario Internacional, la burguesía quebraba, pues. Porque estaba en crisis su acumulación. Entonces hubo un reacomodo dentro de ellos, quebraron los pequeños y medianos industriales. Por ejemplo, Calzado Super quebró en el año 89, que era una empresa venezolana de calzados. Entonces, así quebraron casi... Bueno, y quebraron muchas pequeñas empresas. Yo me acuerdo algo tan básico como la ropa interior, se fabricaba aquí. Ajá. Había una marca llamada Van Raalte, habían varias marcas. Ahora no, ahora toda la ropa interior que venden en Venezuela es colombiana. Bueno. Ya no, aquí ya no se hacen pantaletas, es insólito. Ajá. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso fue lo que, esa fue la respuesta de la burguesía para poder seguir acumulando, que presionaron y además que le reconocieran la deuda, que en el último capítulo, en el tercer tomo, por eso que es importante, y lo vuelvo a repetir, lo he repetido en varios sitios, en varios programas, en el tercer tomo de esa edición aniversaria del Banco Central, el artículo de Miguel Rodríguez que se llama El verdadero origen de la deuda nuestra, la deuda venezolana. En ese verdadero origen de la deuda, en ese ensayo, él demuestra que la deuda de 35.000 millones es de la burguesía, no del Estado. Eso lo dice el profesor Miguel Rodríguez. Pero claro, que más o menos lo mismo que está pasando ahora en España, que la deuda es de los banqueros, claro. Pero quienes tienen el pueblo pagando la deuda de los banqueros. Exacto. Entonces nosotros, eso ocurrió. Entonces ellos lograron, después del 89, después que masacraron a la población, lograron que el Estado le reconociera la deuda de ellos, la privada. Y fuéramos nosotros las que lo pagáramos. Ajá. Y por otro lado, que le bajaran el impuesto sobre la renta del 55, creo, las grandes ganancias, al 34, que es el que tenemos ahorita. Introdujeron además una protección de la inflación de los activos y pasivos de los empresarios. Es decir, el patrimonio de los empresarios está protegido de la inflación. Como todavía, un seguro, pues, como un seguro. Como un seguro por el artículo 117. Okay. Ellos están protegidos de la inflación. Y ellos son los que la causan. Y ellos son los que la causan. Además, ellos son los que suben los precios. Hablando de la inflación, y resulta que me entero que estos señores están protegidos. Ahora, profesor. ¿Y claro. Nosotros? Ahora, no. Ahora, profesor, conversamos, por cierto, para que nos escuchen, con el profesor Carlos Lazo. Está acá con nosotros en la ventana hablando de economía, de estos temas. Sí, vamos a hablar de la guerra de cuarta generación, pero sí, agarró el tema de la economía. Yo no sé cómo está usted de tiempo, porque nos acercamos al momento de la pausa. Si nos puede acompañar en la próxima media hora para seguir hablando de estos temas, porque se ha puesto interesantísimo. No hay ningún problema. Se ha puesto interesantísimo y además hay que tocar varios puntos, porque todo esto de lo que hemos venido desarrollando se ve reflejado

las armas de los colectivos. Ante la arremetida inclemente de los medios de comunicación privados en satanizar a los colectivos venezolanos, a continuación te mostraremos cuáles son las verdaderas armas que emplean diariamente en su trabajo para la construcción de la patria y en total ejercicio del poder popular. Javier Gómez, el colectivo Social Surco. Bueno, el arma de nuestro colectivo, tenemos muchísimas armas. Tenemos el arma pensamiento y la formación revolucionaria en el marco del marxismo-leninismo. Otra de las armas que tenemos es el trabajo colectivo, el pensarnos, el repensarnos nosotros mismos, el ir a las raíces. O sea, somos radicales porque vamos a las raíces, desarrollo de nuestra sociedad. Evidentemente utilizamos el materialismo histórico dialéctico, también un arma que utilizamos cotidianamente. Bueno, evidentemente se expresan en lo concreto, se expresan ahí en las paredes de nuestros barrios, se expresa en la organización de nuestros consejos comunales, se expresa en la organización. Esas armas las utilizamos en la expresión de la construcción de nuestras comunas, en la construcción del nuevo Estado, en la unificación y en la lucha de la clase obrera. Bueno, esas armas las utilizamos en todos los espacios. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos colectivos de paz. Somos cultura. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. Thank you. 11:37 minutos, regresamos a la ventana, escuchamos al ensamble Orinoco y este contrapunteo del numerado, tremendo tema de nuestro joropo. Sí, señor, y continuamos aquí en la ventana, acompañados, ¿no?, por Carlos Lazo. Estamos hablando precisamente, pues, sobre el tema económico y cómo durante los 80 o hasta los 80, pues, colapsó ese aparato productivo, ¿no? Sí, el aparato productivo que colapsó. Bueno, como ya lo dije. Y bueno, y dando origen a lo que tenemos ahora. Exacto. Con la empresa privada. ¿Qué es lo que ocurre? Que hubo una transformación, por supuesto, que no estuvo. Bueno, primero por el 27 de febrero, que fue la explosión, la primera rebelión, la primera y la única rebelión popular en el mundo entero contra las políticas del Fondo Monetario Internacional. Este es el único pueblo, por eso yo siempre digo que el pueblo europeo es pre-bolivariano. O sea, los niveles de conciencia del pueblo europeo son anteriores al pueblo, a la conciencia del pueblo venezolano, porque ellos no han llegado ni siquiera al 27 de febrero, o sea, el pueblo europeo. Entonces, les dominaron la conciencia primero. Exacto. Y después, bueno, vaselina. Ellos están ahorita esperando que se les resuelva el problema, que les entregue otra vez su casita, su carrito, todo lo que han perdido. Y ellos están, es por una reivindicación perdida. O sea, ellos están protestando porque perdieron el estado del bienestar. Eso es lo que está ahorita presente, no contra el capitalismo. Entonces, eso nos diferencia, pero muchísimo, del pueblo venezolano. Porque aquí se está despeleando o se está tratando de conformar una nueva sociedad. La discusión nuestra en todos los ámbitos es cómo es que vamos a hacer la nueva sociedad. Imagínate. Es decir, estamos pensando en otra cosa, estamos tratando de superar al capitalismo. Una filosofía de alto nivel, ¿no? Claro, porque las discusiones son muy ricas en todos lados. Pues esta es la primera vez que tenemos todo el mundo discutiendo sobre temas importantísimos. Pues. Es decir, todo este problema económico, todo el mundo lo discute, pues no soy yo solo, sino hay toda una discusión desde el punto de vista de la derecha y el punto de vista de la izquierda. Ahora, la derecha dice que el modelo que está agotado es el socialista, que claro, es un modelo que fracasó. Aquí tenemos otra visión, que es el modelo de acumulación de riquezas, el que ha fracasado, y nos tiene en esta diatriba, donde hay un empresariado, también vinculado con las transnacionales, con gobiernos poderosos como los Estados Unidos y gobiernos de Europa, que se han enfrascado en una campaña contra Venezuela, a un país que se atrevió a rebelarse contra todo esto y además tiene la osadía de querer regarlo por todo el continente suramericano, el sector suramericano. Bueno, hay que ponerle coto a esto. Y estamos viviendo unos momentos terribles en nuestro país, aunque son pequeños los focos, pero muy picosos, como nos dice por ahí una usuaria. No solamente eso, sino que se han reducido, pero ya tenemos 3 meses aguantando toda una guerra psicológica. Sí. Estamos aguantando terrorismo psicológico, por el hecho de que ya uno le dé miedo escribir en el Facebook y en el Twitter, no te vayan a llamar sapo y le vayan a tirar una bomba incendiaria a tu casa. Claro. O gente que vive encerrada en sus urbanizaciones porque tienen miedo de salir y que les agarre una guarimba y les cobren peaje por pasar o no pasar. Tenemos una insurgencia armada. Entonces, estamos viviendo una situación sumamente difícil en el país. Sí, vamos a recordar algo que, para empezar, y vemos cuáles son las características de la guerra de cuarta generación en la guarimba. Ahí podemos extraer alguna cosa, pero yo quiero recordar, y eso siempre lo recuerdo, porque las acciones armadas contra la Revolución Bolivariana comenzaron el propio 6 de diciembre de 1998, y menos mal que hace unos meses, en uno de esos programas de resumen de los presidentes, presentaron al comandante Chávez denunciando el intento de golpe de Estado del 6 de diciembre para impedir que él se instalara en el gobierno. Eso ocurrió el 6 de diciembre de 1998, y fue el yerno de Caldera, Rubén Rojas Pérez, que era jefe del ejército, el que iba a cometer ese desastre, pues. Es decir, derrocar a su yerno, a su suegro, para impedir que entrara Chávez al gobierno. Eso ocurrió el 6 de diciembre. Y fíjense que ahí se desprendió todas las mismas técnicas que estamos viendo ahora, y nos derrocan en el 2002. Por 47 horas, pero nos derrocan. Exacto. Entonces hubo una insurrección popular para respuesta a la guerra que planteó, la lucha armada que planteó la burguesía contra nosotros, porque hay que decirlo también, la lucha armada parte es de la burguesía, no de nosotros. La violencia parte es de la burguesía. Y eso lo vimos claramente desde diciembre hasta el 2002. Entonces, la respuesta popular fue una respuesta contra esa violencia armada que ejecutó la burguesía contra nosotros, porque nos derrocaron, asesinaron a 19 personas en Puente Yaguno y al día siguiente mataron otros 30 más que no aparecen así visiblemente. En el conteo oficial. Ajá. Y entonces, y otros tantos heridos y además cuestiones realmente destruidas y tal. Ahora, la insurrección que hubo repuso a esa, ¿cómo se llama?, a la Revolución Bolivariana. Entonces quiere decir que nuestra legitimidad de origen a partir del 2002, del 13 de abril, es una legitimidad de origen insurreccional. Ahí se borraron las elecciones en el sentido como legitimidad del año 98 y de las elecciones de relegitimación de los poderes después de la aprobación de la Constitución. Nosotros hasta el 2002 tenemos un origen, fue electoral el origen de la Revolución Bolivariana. Pero a partir del 2002 es insurreccional. Eso es otra cosa que hay que poner al descubierto. Porque no fue una elección que hubo en el 2002. Fue la gente salió a la calle y repuso la estructura porque nos pusieron en vigencia la Constitución del 61, eliminaron todos los poderes. Pues. ¿Y quién repuso eso? Una insurrección popular. Eso hay que decirlo porque nuestra legitimidad de origen a partir del 2002 es insurreccional. Además, violencia. La violencia armada fue la que se impuso en ese momento para resolver el problema que nos estaba planteando la burguesía. Entonces, y no, pero ha dejado de ser, ajá, ese. Y no el, ha dejado de ser. Ajá. Ahí va. Entonces, fíjense que los mismos métodos que utilizaron en aquella época, acaparamiento, ¿se acuerdan que también se produjo el caso? Todo el mismo sistema, porque son los mismos, por un lado. Especulación, acaparamiento, también repunte de los índices delictivos. Exactamente. Entonces, eso es una táctica que se está ahí. Huelgas médicas. Huelgas médicas. Huelgas médicas, huelgas de maestros, motines en los penales, eso ya lo utilizaron después. Exacto. Entonces, ahí, y a nivel internacional, bueno, todo lo que es la campaña que terrorista, que si somos traficantes de droga, traficantes de blanca, que ¿cómo es que debe que Diosdado recibe plata de Bin Laden o viceversa? Exacto. Dime tú, ¿a quién se le ocurre? Entonces, fíjense que entonces es el mismo eje, esos son los mismos ejes, eje armado y eje mediático, con diferentes campañas. Entonces, eso es lo que estamos viendo actualmente, pues, en aquella época, pero con una cuestión que han introducido, que es un elemento que sí es importante. Un poco observar cuáles son los elementos nuevos que hay. El problema de las barricadas o las guarimbas estas, o los bloqueos que ellos desarrollan, lo desarrollan inclusive como un método, ¿no? Porque ellos ponen ese bloqueo y cuando la Guardia Nacional se acerca, matan a la Guardia Nacional o los que intenten quitar eso, como ha ocurrido. Eso lo vimos. Entonces ellos tienen la organización, es decir, la forma en la cual ellos se organizan para este tipo de acciones es poner enfrente la mampara, es decir, los estudiantes desarmados, pero con diferentes, bueno, estudiantes no, un grupo de estudiantes que saben toda la trama, pero yo no creo en infiltraciones, ¿no? No es que los estudiantes están infiltrados por bandas violentas, yo creo que eso no es el tema, porque ahora lo están utilizando y dicen que nosotros somos los que estamos infiltrando, o sea, con los grupos y que los colectivos armados. Sí. No, ahí no hay infiltrado. Es que esa es la forma en la cual se desarrolla la batalla en este momento. Guarimba, bloqueo, un grupito de estudiantes que saben muy bien que allá atrás hay unos francotiradores y que ellos están así armados y que tienen a los lados tipos armados, pues con guayas y con una cantidad de cosas y con, ¿cómo se llama?, morteros, etcétera, todo lo que hemos visto. Y unos francotiradores. No, y ataque armado, y eso está, por cierto, en el manual de Gene Sharp, y te lo dice claramente, que hay que agredir a los funcionarios públicos, agredir a todo lo que represente la institucionalidad, porque es una forma de presionarnos a que nos pongamos del lado de ellos. Ajá, pero fíjate entonces qué está ocurriendo ahí. Observemos el problema ese, ¿no? O sea, tenemos un bloqueo, unos señores desarmados aparentemente ahí, y unos francotiradores. La Guardia Nacional, cuando le matan, que me parece que la actitud de la Guardia Nacional ha sido heroica. Porque sí. Eso de ver que un compañero lo maten ahí y uno no puede reaccionar contra ese grupo que sabe que está en cómplice con los francotiradores que están alrededor. Fíjense entonces qué ocurre ahí. Desde el punto de vista militar, ¿qué está pasando? Que tú no puedes identificar los fuegos porque no sabes dónde exactamente de dónde están disparando. Y tú, como ejército, tú no puedes empezar a masacrar a la población como hizo Calondres Pérez el 17 de febrero. Tú no puedes masacrar a esos que están enfrente tuyo, no puedes hacerlo desde el punto de vista humanitario y, por un lado, que es un elemento importante, sino desde el punto de vista militar, porque tú no vas a, tú matando a la población desarmada no vas a acabar con los fuegos, no vas a acabar con la gente que te está disparando. Exacto. Entonces, eso es una característica de la guerra de cuarta generación, donde se borra la paz y la guerra comienza a entrar en un límite difuso. Fíjense que nosotros tenemos 43 muertos. 42 hasta, hasta 42. El último agente de la policía asesinado. Ajá, 42 muertos. Y eso no es guerra, pero no es paz. Entonces ya como que es un elemento de la guerra de cuarta generación, uno de los características que van apareciendo. Y eso lo estamos viendo desde la perspectiva nuestra. Estamos un poco sacando las conclusiones que tuvieron los gringos, porque ese es uno de los elementos que está en los manuales. El manual, como decir, el primer manual se llama FMFM1A. Es un manual donde están las características que ellos comienzan a determinar. ¿Por qué hacen? Eso es un seminario, el resultado de seminario. ¿Por qué hacen esos seminarios? Porque ellos saben que siempre los pueblos los derrotan. Ellos ya saben eso y ahí lo dicen. Pues el manual dice, bueno, nosotros estamos aquí desarrollando estos seminarios para saber qué es lo que ocurre, qué es ese algo más que hace que nosotros perdamos la guerra. Nosotros ganamos todas las batallas y perdemos la guerra, como en Vietnam, como en Afganistán y como en Irak. Es una reflexión seria de los... Incluso Corea, ellos dicen que es un empate, pero es mentira. No. Casi los lanzaron al mar, decía mi padre. Bueno, ¿no? En la primera ofensiva los lanzaron al mar. Lo que pasa es que después, con la invasión de 120.000 hombres en la mitad de la península, bueno, ellos logran sacar al ejército popular de Corea. Y congelaron la cosa. Entonces fueron hacia arriba. Lograron, antes de que lo cortaran, porque iban a cortar y iban a hacer una masacre hacia abajo. Pero no, lograron, los efectivos que estaban resistiendo en Inchon, que era la zona donde iban a invadir los gringos, resistieron mientras que el ejército popular iba hacia arriba. Bueno, pero ahí le dieron una paliza también a los gringos. Entonces siempre están perdiendo. Entonces su reflexión fundamental es esa. Entonces ellos se ponen a analizar y lo que yo estoy diciendo ahí son reflexiones que ellos hacen después de las experiencias de Afganistán y de Irak. Fíjense que ellos, esas experiencias, eso que ellos están viendo, mira, nosotros no podemos hacer, cada vez que le metemos un cañonazo a ese edificio donde nos están disparando, matamos una cantidad de gente que no son efectivos militares, sino que es la población que está apoyando, por supuesto, eso que están allá arriba, esos francotiradores. Pero nos crea un problema internacional, porque entonces comienzan a decir que no estamos masacrando a la población, entonces el pueblo norteamericano comienza a protestar contra la guerra, nos metemos un lío. Bueno, entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Eso que aplica el pueblo afgano e iraquí contra ellos, nos los están aplicando nosotros. Las experiencias de la guerra de los afganos y los iraquíes, ellos lo transformaron en manuales para simular guerras populares, por ejemplo en Siria, en Libia, como lo vimos, y en Venezuela, para que desde el punto de vista internacional se crea que hay una guerra del pueblo que está contra el gobierno, porque el gobierno está masacrando a la población. Entonces, eso es muy importante, porque así comenzó Siria. Siria comenzó con unas manifestaciones parecidas a estas. Y Libia también Libia. Comenzó así. Y Libia comenzó así también. Actualmente en Ucrania. Ucrania es el modelo más cercano que tenemos. Lo tenemos casi... Es que fue prácticamente simultáneo a la última escalada, al último ataque de la derecha aquí en el país. Es que es casi calqueado el modelo, puesto que... No, y simultáneo, me parece que los activaron al mismo tiempo. Ayer veía informaciones en el programa de Walter Martínez, veía informaciones de cómo los funcionarios de Kiev también se levantaron del diálogo allá. Ah, exacto. No van al diálogo para nada con los otros sectores que les adversan. Entonces... Caramba, uno dice, ¿hasta qué punto todo esto se parece y todo esto es obra de un manual? No, y lo que impresiona es las atrocidades cometidas por la ultraderecha de Kiev, que ya están en el mismo nivel que las atrocidades de la ultraderecha de aquí. Claro. O sea, aquí no han cometido una masacre como la de Odessa, es porque el chavismo es gobierno. Bueno, el chavismo es gobierno. No, ¿sabes? Y hay una cosa que es muy importante, que es otra cosa que hay que destacar, que entre la diferencia. Pero vamos a situarnos ahí. Entonces, un elemento primario es ir haciendo difusa la línea entre la guerra y la paz. Además, otra línea que se vuelve también difusa es entre lo militar y lo civil, porque los que están detrás de la barricada disparando están vestidos de civil. O sea, no hay un uniforme del otro lado que la Guardia Nacional puede identificar. Ahí no existe un uniforme. Entonces todo el mundo está mimetizado. La fuerza que ellos tienen ahorita aquí en Venezuela está mimetizada. Otro elemento de la guerra es que ellos no necesitan logística para mantener el frente, porque el frente desapareció, no existen frentes. Y la logística para mantener a los soldados ya no existe. Es que tú, dentro del manual dice que tiene que el efectivo tiene que vivir de la tierra del enemigo, pues. Ellos están integrados aquí en Venezuela, ellos van a las misiones, ellos cobran sueldo porque las monas trabajan. Ayer consiguieron un muchacho de esto allá en Altamira con una canaimita. Exacto. ¿No? Imagina, o sea, que se beneficia de planes del Estado. Se benefician de los planes del Estado. Es decir, son realmente, viven de la tierra del enemigo, como dice el manual, pues. Hay que vivir de la tierra del enemigo porque no podemos mandar una legislación de combate. Eso no existe ya. Entonces, fíjense cómo esas características generales que están en el manual aparecen presentes en las guarimbas. Entonces, pero que lo vimos también, como ustedes estaban reseñando, allá en Kiev, cuando comenzó la insurrección, en Siria, lo vimos en Libia. Es decir, que ya el ejército norteamericano no va a desplazar hombres para hacer intervenciones, porque precisamente forma su propio ejército en los países enemigos. Exactamente, y bueno, como si fueran paisanos, es decir, con la misma característica de las personas que están ahí, pues son mercenarios pagados, claro, la diferencia claro. Fundamental. Entonces, el pueblo venezolano, ¿qué ha ocurrido en Venezuela? Que Venezuela, primero que el pueblo venezolano ha impuesto la paz. O sea, yo siempre me gusta decir esto porque la paz no es un problema neutro, no. La paz, por ejemplo, que impusieron en Centroamérica es una paz imperialista, una paz a través de las Naciones Unidas con un acuerdo de Esquipula. Entonces, es un acuerdo que dentro de los manuales gringos, dentro de la cuestión que se llama control del espectro total, una de las políticas de ellos para el control es la imposición de la paz. O sea, los Estados Unidos impusieron la paz en cada uno de los sitios donde invaden. Bueno, en teoría, la porque en la práctica esos países quedan prendidos. Sí. Si no, bueno, veamos el espejo de Irak, Afganistán y Libia, ¿no? Bueno, que ahí es donde se desprende. Entonces, ahí hay un aspecto que es importante que ellos dicen en los manuales. Fíjense que la locura, ¿no? Porque esto es una locura. Ellos dicen que uno de los orígenes de la guerra de cuarta generación es la deslegitimación del Estado, la destrucción del Estado. Ese es uno de los orígenes que entonces se transforma en un problema moral, un problema revolucionario, así mismo lo dicen en ese manual FM1A. ¿Pero qué ocurre realmente? Esa es la visión del ejército invasor. Estoy hablando desde el punto de vista del ejército invasor. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hicieron ellos en Irak? Destruyeron el Estado. Ellos son los que destruyen el Estado. Exactamente. Que es lo que están haciendo en Venezuela, deslegitimando el Estado. Para destruirlo. Para no destruirlo. Han logrado destruir el Estado. Aquí en Venezuela eso todavía no ha ocurrido. Pero ellos invadieron. Y lo más seguro es que no ocurra, por la situación que voy a decir después. Que ellos llegaron a Irak, destruyeron el Estado, llegaron a Afganistán, destruyeron el Estado de Afganistán también. Entonces ellos dicen que las lealtades que antes eran al Estado, ahora se trasladan a diferentes grupos, a las drogas, al dinero, hay unos grupos que intentan tomar el poder, o sea, son diferentes grupos que comienzan a hacer la guerra porque ya el Estado no existe y perdió el monopolio de la violencia del Estado en esos países que se desestructura el Estado. Entonces, eso, pero fíjense que eso lo provocan ellos, porque ellos fueron los que destruyeron el Estado de Irak, en Libia, ¿por qué están en ese desastre? Porque ahí sí hay una guerra de cuarta generación también desde el punto de vista de ellos. Lo vimos en Afganistán e Irak, que tuvieron que retirarse. Entonces, además de eso, ellos dicen ahí en ese manual que la guerra convencional tiene tres niveles, que son el nivel de la estrategia, el nivel de la operación y el nivel de la táctica. La operación que está en el medio entre las dos es el que une la estrategia con la táctica, son las operaciones, pues así como existen planes operativos anuales dentro del ministerio para llevar todo lo que se plantea como objetivos y programas, pues llevarlos a las metas, pues. Allá mismo es la táctica, es la planificación de las operaciones ejecutadas, es la táctica y la estrategia. Entonces, ¿qué ocurre en la guerra de cuarta generación según ellos? Pues, que la locura como se desdoblan ellos. Que existe un nivel físico, un nivel mental y un nivel moral. ¿Cuál es el nivel físico? Bueno, la destrucción que ellos producen. Ellos lo dicen así, pues. Después que nosotros bombardeamos, destruimos, tomamos físicamente un espacio, una aldea, entonces entramos y entonces comenzamos a vejar a la población. Así mismo lo dice. Claro, pero bueno, más o menos lo que han hecho en los ataques terroristas contra Danilo Anderson y ahora Eliezer Otaiza. Claro. Lo matan físicamente y después buscan matarlo moralmente. Moralmente. Entonces, pero en este caso es, ellos llegan, destrozan el individuo, inclusive vejan a la persona. Y entonces entra el nivel mental. El nivel mental, dicen ellos, que es un estado de pánico que se produce ahí. Pero enseguida, cuando pasa la cuestión, que ellos se retiran del sitio, comienza a incrementarse la moral contra ellos. Así mismo lo dice. Entonces, viene a actuar el plano moral, que tiene un efecto negativo para ellos, porque la gente se comienza a incorporar a la resistencia con más fuerza, porque están ya enfurecidos y moralizados, que hay que expulsar al invasor. Y al final concluye ese John Boyd, que es un general que tiene, es uno de los estrategas que ellos tienen como dentro de esos seminarios, ¿no? Entonces él dice que en lo que el pueblo nos odia, perdemos la guerra. Así lo dicen ellos mismos. Entonces fíjense cómo ellos, todo eso que han ido asimilando, porque hay otros manuales más cercanos del 2009, donde ya ellos incorporaron esto y ya no lo llaman guerra de cuarta generación, sino guerra irregular, pues. Y el instructivo del 2009 del Departamento de Estado para el Ejército es incrementar la importancia dentro del Ejército de la guerra irregular, que es la que nos están aplicando. Entonces ya ellos incorporaron eso en los manuales, y entonces, y después del instructivo del 3007, una directriz que se llama 3007, que lo pueden buscar, eso está ahí en Google. Yo, todo lo que estoy diciendo yo aquí, eso no es secreto. Eso es público. Ellos ponen todos sus manuales públicos, no les importa. Pues. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos, en esa directriz dice que el Ejército debe incrementar esto, ¿no? Para utilizarlo en estos países. Porque ellos ya no van a introducir soldados, porque ya estamos invadidos. O sea, ellos no necesitan eso ya, porque ellos, la experiencia que han tenido ha sido negativa. Y ellos son los blancos, porque ellos no pueden identificar a los blancos como son identificados ellos por parte del pueblo. Uh-huh. En Irak, por ejemplo, y en Afganistán, el único objetivo para un combatiente del pueblo afgano era matar a un uniformado gringo. Eso no era que tú ibas a defender nada. No, tu misión es matar a un gringo. Eso es todo un soldado. Y no van a seguir ellos exponiéndose. Oye, Carlos, se nos ha agotado el tiempo, tristemente. La conversación está muy buena y sabemos que todavía quedan cosas por decir, pero hemos tenido una explicación bien didáctica, no solo de la guerra de cuarta generación, sino lo que ahora se conoce como esta guerra. ¿La has denominado de otra forma? O sea, ellos la han denominado de otra forma. Sí, ya ellos la hablan como guerra irregular. Guerra irregular. En los últimos manuales, ¿eh? Pero es lo mismo, o sea, es la experiencia esa, volcada en nuevos manuales. Con las experiencias nuevas recogidas. Exacto, ahí. Y ahora tienen 7 etapas, que bueno, en otro programa que invite hablaremos de las 7 etapas, que es importante porque ya hemos cumplido la primera, que es la fundamental, que es el compromiso de los que los gringos van a apoyar para que le entreguen el país. Así es, así es. Si nosotros te apoyamos, nosotros queremos el petróleo tuyo. Eso es. Exacto. Y eso es lo que está planteado, porque ellos han ido muchas veces a Washington y ya llegaron a los acuerdos para establecer las relaciones comerciales. Señores, señoras, aquí hemos tratado temas interesantísimos que prometen futuros programas de este tipo para seguir estudiándolos. Ya hemos llegado al final de la ventana por el día de hoy. Le agradecemos de verdad la visita de Carlos Lazo. Gracias acá a usted. Para conversar sobre estos temas. Mañana continuaremos con más de esta ventana que seguirá abierta de par en par. Le agradecemos como siempre su sintonía, su participación y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Agradecemos también a Luis Erloyo frente al control técnico y hasta mañana. Nos despedimos frente a los micrófonos Enza García. Y Randall Borges, tengan todos buen apetito, feliz tarde y hasta mañana. Y bueno, nos vamos directo. Que viene Cultura al Día. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Desde este 23 de abril, la Fiesta del Libro recorre el territorio nacional. La Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2014, inicia su fase regional para llevar a todo el país la riqueza de la literatura proveniente de diversas partes del mundo y la producción masiva de libros editados por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Mantente informado sobre el recorrido de la feria en nuestra página web www.mincultura.gov.be. Continúa FILBEN 2014. Leer en común. Momentos en la historia. El Día Internacional de la Familia se observa desde 1994 cada 15 de mayo, fecha proclamada en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, haciendo eco de la importancia que la comunidad internacional le otorga a la familia.